Buenas tardes, estimada y estimado Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Nuevamente estamos hoy día, viernes 19 de noviembre, perdón, 18, me adelanté un día, de noviembre del 2006, en su espacio Directo al Grano. Puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 412-2222-363. Aprovechamos también de saludar hoy día a los onomásticos. Tendríamos que saludar a Santa Elsa, Santa Elisa. Aprovechamos de saludar a nuestra vecina Elisa Gatica, hermanita de nuestra presidenta de la Junta de Vecinos número 5, y a todas las Elisas de la población y de este país llamado Chile. Estimadas y estimados Radio Escucha, tenemos un aviso de utilidad pública. Gran bingo bailable en beneficio de Orlando Espinosa Abello, que padece de cáncer. Habrá artistas invitados, karaoke, animación interactiva. Esto es el sábado 19 de noviembre desde las 19 horas en adelante. Reserva tu entrada al 987-48-1128. Gran premio es un LCD de 32 pulgadas. Valor de la adhesión o entrada, 2.500 pesos. La ubicación de este gran bingo bailable es Club Deportivo Pedro del Río, ubicado en Guillermo Mata, 378, población Pedro del Río, Sañar. Después de este breve saludo, hagamos un espacio musical. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, te tengo un toque en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Bueno, estimadas y estimados radioescuchas, vamos a empezar a comentar situaciones que también se dice por otro tipo de prensa, que no es nada, no es ningún secreto. Mr. Trump, presidente electo de Estados Unidos, un revuelo internacional por sus declaraciones, porque la realidad es que aún no se ha hecho cargo de la presidencia de ese país, aún no asume, porque, por ejemplo, hoy día en el diario El Sur, el presidente todavía actual, señor Barack Obama, dice lo siguiente, comillas, si alguien no hace bien hecho su trabajo, entonces hay que echarlo, cierre de comillas. Quiere decir que si Mr. Trump no sigue el mismo ritmo que siempre se ha hecho en ese país, corre el serio riesgo de que lo saquen de su cargo. Una pregunta respecto a esta situación. ¿Es democrática esa situación? Si fue electo por voto popular, si obtuvo la mayoría de los votantes de ese país, ¿no tiene derecho a hacer su política que él expuso cuando era candidato? Da como para pensar en esta situación, ¿verdad? Porque estos hechos pueden ocurrir no solo en el país del norte de Estados Unidos, puede ocurrir también en otros países del planeta. Ahora bien, es verdad que el señor Trump ha hecho declaraciones de aplicar mano dura con países del Medio Oriente, por ejemplo, fortalecer más aún sus fuerzas de guerra en la isla de Cuba. No, esto quiere decir que él no piensa seguir el proceso que había ya iniciado el presidente Barack Obama de volver a relaciones diplomáticas, comerciales, culturales con el país cubano. Es complicada la situación por lo que parece. Además, él representa, según la prensa internacional, una situación de ultraconservadurismo. Quiere decir que no es muy amigo de cambios reales de tipo democrático para todo el sistema internacional. No obstante eso, el señor Trump, por otro lado, manifiesta que mantendrá buenas relaciones con Rusia, país que siempre han estado en pugna con los Estados Unidos. Es un poco preocupante y paradójica la situación de este nuevo presidente. Pero pienso, o no creen ustedes, Radio Escucha, que esperemos mejor que asuma su cargo y veremos cómo sigue actuando. Hagamos otro espacio musical. Calorcito.

no obtuvieron los beneficios que deseaban, pero sí, desgraciadamente, quienes fueron más perjudicados también, los usuarios de los servicios de salud que estuvieron en paro. Desgraciadamente, dentro de estos usuarios, mayoritariamente son los adultos mayores, tanto mujeres como varones. Hubo que postergar intervenciones quirúrgicas, resultados de exámenes ya realizados, exámenes por hacer. Entonces, hubo un gran perjuicio para la salud de los ciudadanos que ya están en una edad de deterioro físico y orgánico. Esperemos que desde ahora en adelante esta situación con los empleados públicos se solucione definitivamente y no volvamos a sufrir estas consecuencias que han sido bastante lamentables para este sector de la ciudadanía. También, como decía mi abuela en sus tiempos, en una conversación del pobre entra de todo. Ya está claro, el paro de la salud terminó. Los consultorios, CESFAM, hospitales siguen atendiendo a los usuarios, a sus pacientes. Punto. También, según la prensa, lamentablemente en el diario de hoy aparece nuevamente un tema que es ya recurrente, el femicidio. En Chile, a no ser que sea errada la información, pero durante el año ya, dice la prensa, 34 femicidios, 34 parejas varones le han quitado la vida a sus parejas, que son las mujeres. Desgraciadamente, al parecer, las leyes que se han dictado en este país no han sido suficientes. Y también incluso en nuestro país vecino de Argentina, en este año que va corrido, pero en mucho menor escala, aún así, 6 mujeres asesinadas en ese país, incluso una niña, una joven chilena que fue a realizar estudios en ese país, fue asesinada solamente por él, entre comillas, delito de ser mujer. No es lo mejor, no es lo más digno que está ocurriendo. Pero también habría que hacer alguna reflexión respecto a esta situación. ¿No será que tal vez, desgraciadamente, a través de cierta prensa, se ha creado una gran división entre hombre y mujer, entre varón y varona? ¿Por qué no hay leyes que pongan término a este tipo de situación o que permitan separaciones a tiempo cuando ya la pareja no funciona? Desgraciadamente, estos temas no están tratados, al parecer, con la seriedad que la situación amerita. No podemos estar aquí en Chile que un hombre con una mujer, por tener diferencias de convivencia, tenga que terminarse con la vida de uno de los dos, que mayoritariamente, desgraciadamente, recae esto en la mujer por ser el sexo más débil en cuanto a energía, a fuerza se trata. Estimadas amigas, estimados amigos, he hecho este comentario porque la prensa sigue manifestándolo, pero desgraciadamente nuestras autoridades aún no han logrado encontrar las leyes adecuadas para ponerle término a esta delicada situación. Hagamos un paréntesis y nuevamente un aviso de utilidad pública. Gran bingo bailable en beneficio de Orlando Espinosa Ovalle, que padece de cáncer. Habrán artistas invitados, karaoke, animación interactiva. Esto es sábado 19 de noviembre, desde las 19 horas adelante. Puede reservar su entrada al fono 9874-81128, con un gran premio LED de 32 pulgadas. El valor de la adhesión es de 2.500 pesos y este bingo bailable será en el Club Deportivo Pedro del Río, cuya ubicación es calle Guillermo Mata 378. Esperamos su asistencia como una colaboración a este vecino que sufre desgraciadamente de cáncer. También aprovechamos desde la radio, aunque un poco tarde, porque el programa no va para más, dar también un pésame a la familia de Ulises Cruces, que desgraciadamente, al tener una caída, un accidente, desgraciadamente con fatales consecuencias. A la familia de Ulises Cruces, desde la radio, desde el programa Directo al Grano, le enviamos nuestro pésame. También dejamos invitados a los vecinos, a los radioescuchas, a participar con sus comentarios, críticas incluso, al programa, y que pueden llamar al fono 41-22-22-363. O personalmente, viniendo a Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañartu. Hagamos un espacio musical. But I'm Estamos de regreso en su programa Directo al Grano de los días viernes de 17 a 18 horas en Radio Espacios FM 107.3. Terminamos en el espacio anterior sobre el tema de los empleados públicos que ya terminaron su paro. También hay una información de este mes que es destacable. 7% de salud de los pensionados, que tanto revuelo hubo en el gobierno anterior del señor expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, quien manifestó iba a eliminar ese 7%. Incluso llegó a decir, después de su término del mandato, que ya lo había eliminado totalmente, lo cual nunca fue una realidad. Pero la doctora Michelle Bachelet, presidenta actual de la República, prometió que en su mandato, en forma escalonada, iba a terminar de eliminarlo, este 7% de salud, para que fuera beneficioso en cuanto a mejorar un tanto las escuálidas pensiones de las pensionadas y pensionados. Pues bien, este mes, felizmente, para los que aún se les descontaba el 7% o parte de este 7%, fue eliminado y ya no le descontarán más este fatídico descuento. Felizmente, en este caso, en esta situación, la Presidenta de la República, excelentísima Presidenta de la República, doctora Michelle Bachelet, cumplió con una de sus promesas para los pensionados que mayoritariamente son adultos mayores y que, como adultos mayores, no tienen organización adecuada, no tienen fuerza para exigir cumplimiento de sus derechos, que fueron perdidos con el tiempo. Pero ya sabemos, este 7% de salud quedó eliminado, lo cual ayudará a muchas y muchos pensionados a mejorar un tanto por ciento para sus escuálidas pensiones. Felicitaciones, amigas y amigos pensionados. Y gracias a la doctora Michelle Bachelet, que cumplió con esta promesa. Pasamos ahora a decir que en este programa, Directo al Grano, quedan invitadas y invitados, vecinas, vecinos, a participar, si lo desean, con alguna opinión, con alguna crítica, con alguna propuesta. Ya lo saben, al fono 41-22-22-363 para Radio Espacio FM 107.3. Amigas y amigos que escuchan la radio, pronto ya estamos por llegar al término del programa y podemos manifestar que, lamentablemente, nosotros, nuestra sociedad, sufre muchas veces escasez económica. Por tanto, vamos a reiterar un aviso de utilidad pública que se ha estado dando durante el programa. Y se trata de el gran bingo bailable en beneficio de Orlando Espinosa Ovalle, que padece de cáncer. Habrá artistas invitados, karaoke, animación interactiva. Esto es el sábado 19 de noviembre, desde las 19 horas en adelante. Pueden reservar su entrada al 987-481128. Hay un gran premio, un LED CD de 32 pulgadas. El valor de la adhesión es de 2.500 pesos. La ubicación para realizar este gran bingo bailable es en el Club Deportivo Pedro del Río, que está ubicado en calle Guillermo Mata 378, población Pedro del Río, Sañar. Reiteramos una vez más, terminó el paro de los funcionarios públicos donde estaban involucrados todos los funcionarios de la salud. El CESFAM de Pedro del Río sigue atendiendo ya normalmente, empezó a atender desde hoy y desde el lunes adelante seguirá sin problemas, así como también el CIAM ubicado en Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañarto, sigue atendiendo normalmente a todos sus usuarios. Bien por el término de este conflicto, aunque ellos al parecer no ganaron nada más que lo que el gobierno les había ofrecido. Por tanto, desgraciadamente, fue un sacrificio inútil tanto para los funcionarios de la salud como para los usuarios que hacemos uso de esto, de estos establecimientos. Con un espacio musical damos término ya a nuestro programa y los esperamos para el próximo viernes a la misma hora, 17 horas a 18 horas, en su programa Directo al Grano, un espacio musical, y tengan todos muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescucha de Radio Espacios FM 107.3. Hasta la próxima.